Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Estamos en comunicación telefónica con la licenciada en psicología Alejandra Ortiz, que tiene un posgrado y una diplomatura en consumo problemático de la uva, trabaja con cuadros graves de salud mental, con formación de violencia de género, realiza pericias con perspectiva de género en la justicia penal. Ya tiene 17 años con la temática de las violencias. Intervienen junto a la licenciada Susana Olmos, que fue quien en nuestra provincia creó el primer servicio de violencia doméstica, como se llamaba en esa época, ya por los años 80. También intervino en el caso de Fernanda, la joven de Ricón de los Sauces, que la quemaron embarazada, y asimismo con el caso del cabo de la policía Magalí Hernández. Bueno, como vemos, tiene una vasta experiencia y además un tema importante para resaltar, integra la agrupación Psicólogas, Psicólogos, Psicólogues en Acción. Es por esto, Alejandra, que te estoy llamando, porque, bueno, primero me gustaría que nos cuentes qué es Psicólogas, Psicólogos, Psicólogues en Acción. Sí, bueno, buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Esa es, nos hemos autoconvocado con distintos profesionales de distintas edades y distintos colegios, o sea, que tienen distinta, lineamientos en formación psicológica, pero que todos somos trabajadores de la salud, y esa convocatoria llegó motivada por una cuestión de jerarquizar y poner en valor lo que es la salud mental en relación a una salud integral con base científica. Esta cuestión de la agrupación Psicólogos en Acción seguramente la va a poder explayar, explicar mucho mejor mi compañera Sabrina, quien está trabajando y ya es como la presidenta del equipo de trabajo, porque ha hecho muchas actividades y seguramente ella va a contar porque está como más empapada en los avances, retrocesos y cómo se va articulando, digamos, eso en relación en Psicólogos en Acción, en los psicólogos que nos hemos autoconvocado. En el contexto que tuvimos este fin de semana pasado en nuestra provincia, donde el señor gobernador felicitó a los pastores evangélicos. Bueno, algunas personas entendimos que estaba como delegando en los grupos religiosos todo lo que tenía que ver con la salud mental, porque bueno, justamente a eso hizo referencia específicamente el señor gobernador. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que ha dicho el señor gobernador? Sí, mira, Carmen, en lo personal, a mí me impactó realmente. Y en relación a lo profesional, colectivos con mis compañeros de trabajo, para nosotros fue tremendo porque la ciudad de Neuquén, el pueblo de Neuquén, se merece la salud integral. Y hay una ley que se aplica, que es la ley 26.657, donde está reglamentada desde el año 2000, empezó en el año 2010 y el decreto reglamentario se aplicó en el 2013, ahí hay unos artículos muy interesantes donde es muy corta la ley. Esto por eso nos impactó profesionalmente, porque o sea, hay una ley y hay una constitución que también nos protegen en nuestros derechos. Esta ley tiene 12 capítulos. Entre estos capítulos están los derechos y las garantías de las personas y su salud integral. Que no solamente lo dice la ley, sino también lo dice la Organización Mundial de la Salud. Todos los seres humanos merecemos una salud integral. ¿Qué significa una salud integral? Que tiene que tener base científica. Nosotros no planteamos que los pastores sí o los pastores no. Lo que nosotros planteamos es que en el área de salud mental se tiene que aplicar, el Ministerio de Salud tiene que aplicar de alguna manera lo que es avalado por la ley y por la ciencia, que son los profesionales competentes en el área. O sea, la misma ley dice en un artículo, en el capítulo 4, si no me equivoco, que el tema religioso es muy personal y es una decisión del paciente si lo quiere, a ver, si quiere pedir ayuda o no, pero no es parte de un tratamiento. Los neuquinos no merecen no tener salud mental, eso sería, eso fue lo impactante, porque esta ley dice que hay áreas que participan y que tienen que aplicarla, como el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, desarrollo social, que tendría que trabajar en la parte de la inclusión, el Ministerio de Trabajo para la inclusión laboral de los que padecen alguna enfermedad de salud mental, que tampoco es estática, es situacional, lo dice la ley. Y así, con todos los derechos que garantiza esta ley, porque tiene su partida en los derechos humanos y en las capacidades de las personas. Entonces estamos lejos de las cuestiones religiosas. Si bien no las negamos, no queremos ni siquiera plantear si está bien o está mal. Lo que está mal es que no haya una salud integral. Cuando vos comentabas de mi trabajo, que también he trabajado mucho en el tema de las violencias de género, este tema es un tema muy delicado para dejarlo en manos de las iglesias, las violencias de género. Y no quiero meterme en los abusos de los niños, dejarlo en manos de la iglesia. O sea, hablemos de los derechos de las personas, más allá de los derechos de nosotros como profesionales que nos tienen que reconocer porque tenemos la formación, porque estudiamos, porque nos capacitamos, porque tenemos una supervisión, porque nos agrupamos para hacer comisiones o supervisiones. Más allá de eso, el pueblo o los ciudadanos merecen una salud integral y merecen que se aplique la salud mental como lo dice la ley y como nos garantizan los derechos constitucionales y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Realmente fue impactante. Yo veía, y no quiero por ahí hablar desde lo subjetivo, pero sí desde lo científico, todos merecemos de alguna manera acceder a la salud mental, tener un profesional que nos dé una respuesta integral en relación a lo que estamos viviendo, por ejemplo, lo que es la pandemia, lo que son los duelos, que es un duelo repentino. Nadie está preparado para vivir con lo que está pasando en la actualidad. Los proyectos actuales son muy difíciles en la actualidad, porque hoy lo que piensa la gente es tratar de no contagiarse, no contagiar al otro, que no se muera el vecino, que no se muera el hermano, que... Y todo eso es muy delicado para dejarlo en mano del poder divino o aquellas cuestiones mágicas, respetando obviamente las religiones, que hay gente que le hace bien y hay gente que no le hace tan bien, y hay cuadros graves, severos, que no es recomendable que estén cerca por ahí en un determinado momento de cuestiones religiosas. No sé si me explico bien y quiero hablarlo con sumo respeto, porque hay gente que le ha hecho muy bien la religión. De hecho, necesitamos estar en grupo, necesitamos agruparnos, está bien, pero estamos muy lejos de lo que es la ciencia y la salud mental, la salud integral y lo que merecemos como sujetos de derecho. Concretamente, ustedes, ¿cómo abordan la tarea con las personas que recurren a ustedes? Nosotros, bueno, si bien estamos trabajando con estos psicólogos en acción para tener un una mirada más inclusiva en algunos aspectos, que eso, bueno, vuelvo a decir, lo va seguramente a ampliar mejor Sabrina, mi compañera. También tenemos un grupo que se llama Bienestar Laboral, de algunos lugares de la Fuerza de Seguridad. Estamos con Azucena Olmo y el licenciado Pablo Lumerman en el Instituto de Salud Mental Austral. Ahí tenemos por ahí algunos encuentros y los abordajes en relación a la salud mental. Nosotros tenemos como herramienta científica la escucha activa, la palabra. A veces hacemos derivaciones, estoy hablando desde lo profesional psicológico, derivaciones pertinentes, a veces cuando son cuadros que nosotros no podemos trabajar o abordar. Así que bueno, esa es la función o el rol que cumple el psicólogo, ¿no? Y en pandemia tengo, y antes de pandemia, hay compañeras que han trabajado con tanta seriedad, con tanta responsabilidad, lo que es la violencia de género, que hemos trabajado situaciones que han sido muy delicadas, que para trabajar esas situaciones no hace falta el adormecimiento ni el, o sea, para nada, al contrario, hay que llevar a la víctima a que ponga en tensión algunas cosas y acompañarla en la ruta crítica. Entonces, bueno, desde lo profesional, abordar estas temáticas de la salud mental son complejas, porque cada sujeto tiene su subjetividad, su percepción del mundo, y la respetamos, obviamente, porque si hay algo que trabajamos los psicólogos son los prejuicios. Tratamos de trabajar sin prejuicios, porque bueno, todos somos únicos, irrepetibles y valiosos. Pero bueno, con relación a esto de dejar en manos de los pastores, nos parece algo, yo creo que fue una frase o algo que, a ver, o yo quiero pensar esto, ¿no? Que es una situación que frente a tanto caos y no supo qué decir, y bueno, dijo que los pastores, me imagino, esto personal, pero no, desde el... La profesión se tiene que aplicar la ley de salud mental, donde hay un montón de derechos y garantías para nuestros pacientes o para las personas en situaciones de algún padecimiento o sufrimiento, y más en este contexto. Alejandra, el presupuesto, supongo que esa ley tiene que tener un presupuesto. Sí, sí. Supuestamente salud, el Ministerio de Salud tiene un presupuesto X. Ese presupuesto, el 10% debería ser para la salud mental. Lo que pasa con la salud mental, Carmen, como no es algo concreto, yo no puedo ir y mostrar, o mi paciente no viene y me muestra el dolor psíquico o el dolor del alma, no se saca una placa, ¿no? Esto uno lo va evaluando o lo va develando con la escucha activa, con lo que va trayendo el usuario o el paciente. Entonces, claro, está este estigma de que, bueno, a ver, la depresión es una cosa no tan grave. No, la depresión es grave. Es grave, es dolorosa, es un sufrimiento y es un padecimiento, y muchas veces se necesita derivar y se necesita la intervención de un médico psiquiatra o de alguna otra interconsulta, por ejemplo. Después hay otras patologías como, por ejemplo, los cuadros graves de psicosis. O sea, hay cuestiones de la salud mental que son re importantes, que se necesita recursos humanos, se necesitan duplas psicosociales, trabajadores sociales, profesionales de la salud como psicólogos, como para intervenir y hacer una derivación pertinente, concreta, a tiempo, trabajar en lo preventivo, también en la salud comunitaria, que la propia ley lo dice, siempre y cuando haya un equipo interdisciplinario. Y eso es necesario visualizarlo, pero visualizarlo como un derecho de salud, porque si nosotros creemos que eso no existe porque no lo vemos, el dolor del otro no está, porque bueno, no está, no invierto lo que tengo que invertir, bueno, voy a tener que sacar recursos de donde sea. Como antiguamente, ponele, y esto también lo digo con respeto, cuando esclavizaban a las personas de color, a las personas negras, a los afros, o a, cuando había mucho sufrimiento, ¿qué hace el ser humano? Genera un Dios, en algo hay que creer, de algo hay que agarrarse. Bueno, nosotros estamos en el siglo XXI, estamos en el 2021, o sea, tenemos que creer en la ciencia y también, si el paciente lo requiere o lo necesita, la identidad con alguna religión. Hay religiones que a veces dice que aparece, por ejemplo, ahora hay una cosa de que todos, mucha gente budista, me parece genial si le hace bien, otras que son que le gusta practicar yoga, otros que no le hace bien la yoga, que no está indicado. Bueno, todas estas cuestiones se abarcan, se trabajan con un presupuesto, como decía. Sí, ¿tiene que tener un presupuesto? Sí, tiene que tener un presupuesto. Porque para diagramar estas actividades y estas estrategias de trabajo, se necesitan profesionales que estudiaron determinada cantidad de años y que se siguen formando y que el contexto va cambiando y las demandas van cambiando. Los adolescentes de ahora no son los mismos adolescentes de hace una década atrás. Y bueno, las comunicaciones también son diferentes, pero para todo eso se necesita recursos económicos. De hecho, la ley de salud mental plantea que ya no deben haber más manicomios, ¿no es cierto? Gente que esté encerrada. Que la gente que tiene un padecimiento debe ser atendida en cualquier nosocomio o cualquier hospital. Y no se le puede negar esa atención, porque o si no es como una discriminación. Bueno, eso todavía falta mucho, yo entiendo que por ahí los recursos no están, pero eso no significa que dejemos en mano de la divinidad el dolor o los suicidios, o no, totalmente en desacuerdo. Bueno, en todo caso, me parece importante que se siga visibilizando, ¿verdad?, cuál es la tarea de ustedes, porque como vos decís, como no tiene una materialidad concreta, pareciera ser que no existe vuestra tarea, y bueno, pareciera ser como que hay una intencionalidad desde el gobierno de Neuquén, en la figura del señor gobernador, de desarticular este sector de salud integral, digamos, ¿no? ¿Esa es la impresión, o ese es el temor, o esa es la sospecha que la ciudadanía tiene en general? Sí. Yo hablábamos con unos colegas, porque obvio tenemos reuniones de trabajo y analizamos el contexto todo el tiempo, y tenemos la esperanza de decir que no es una estrategia política, por favor, porque si no es desesperanzador, si esto es, si bien sabemos que los compañeros de salud pidieron concretamente recursos para salud, sabemos, pero esto es personal, no quiero descreer plenamente de las políticas, porque si no es como que en algo tengo que creer. Creo que fue un abrupto, no, me niego a creerlo, porque sería tremendo, realmente, porque si hay algo que le ha hecho mucho daño por ahí a algunos sectores y viene de años y años, es la cuestión religiosa. Aparte, somos muy respetuosos en todas las religiones, pero hay algo, uno no lo puede negar, que es histórico, uno no puede desconocer la historia. Supongo que lo dijo de nervio, supongo que no es una estrategia, tengo la esperanza y lo quiero creer, y bueno, esto es individual. Igual hay distintos sectores que hacen distintos análisis, por suerte. Tenemos esa suerte acá en Neuquén, que hay compañeros que ponen en tensión muchas cosas, y que está re bueno, porque gracias a esos compañeros hemos conquistado muchísimos derechos, y son los derechos que hoy tenemos, como la salud integral y mental para todos, equitativa e igualitaria, ¿no? ¿Y existe alguna posibilidad que ustedes como grupo, o interviniendo, juntándose con otros, tengan alguna reunión con el señor gobernador para que se explaye con este tema y podamos tener otro tipo de respuesta, o no? Y mirá, desde el grupo de Psicología en Acción somos un grupo que se armó por, viste que cuando pasan estos caos y estas situaciones así que te dan estos sacudones, es como que vos te vas agrupando, es lo bueno que tienen las crisis, que te vas como reconociendo y desde lo humano y ayudando y dándote una mano. Yo creo que eso sí, lo hemos hablado, lo hemos planteado, desde el otro grupo que estamos con Pablo Lumerman y Azucena Olmo, también hemos hablado esto de la salud mental integral, de hecho tenemos base ahí en el Instituto Austral. Mirá, como es tan rápido, nos dejó tan impactado que ni siquiera hablamos si hay que hablar con él o no hay que hablar con él. Hablamos cómo hacer para garantizar desde lo ético y lo profesional la salud pública integral y científica para cada uno de los ciudadanos. Que encima hay ciudadanos o hay personas que han quedado muy vulnerables porque han perdido sus familiares, porque han perdido sus vecinos, sus amigos. O sea, estamos todos así, viste, como medio sacudidos. Y estamos todos también preocupados de que no nos queremos enfermar, porque es la verdad. En una entrevista, o sea, hablando con el doctor Lumerman en una entrevista, en un Zoom, él comentó en un momento de que nadie está preparado para vivir con la muerte todo el tiempo. No. No estábamos preparados, que supongo que en este nadie también integro al señor gobernador, que supongo que fue un exabrupto, yo pido por favor. Ahora, por el momento, nos estamos fortaleciendo como profesionales, trabajadores de la salud y brindando, bueno, todo nuestro apoyo y reconocimiento a los trabajadores que están trabajando en hospitales. Es duro escuchar todo el tiempo el dolor del otro, que también nosotros pasamos estos dolores, porque no es que vos, porque seas psicólogo, no te atraviesan determinadas variables. Y bueno, hay algunos que tienen determinadas herramientas, para eso uno estudia y hace unas disociaciones instrumentales, eso es lo que te da la profesión. Por eso tampoco es beneficioso tener voluntariado sin formación, porque la palabra tiene su peso. Vos ponete a pensar que desde que nacemos nuestra madre nos liviniza, nos habla, nos resignifica, nos va armando nuestra cadena de significante a través de la palabra y la mirada. En hechos tan traumáticos, ponele como un nacimiento, como el nacimiento de cada ser humano, y ahora estamos todos en situaciones. Entonces, no valorar este recurso humano que tiene esta provincia, que es la salud mental, que hay profesionales muy comprometidos, pero muy comprometidos en la salud. Pero yo he trabajado en el oeste, en las oficinas de violencia, y he tenido la suerte de derivar personas, tener el teléfono de la psicóloga, por ejemplo, Almeida, Isabel Almeida, decirle, mira, tengo tal persona, sí, mándamela. Hay gente muy comprometida, profesional, que puede acompañar en rutas críticas, que puede de alguna manera ayudar y prevenir a situaciones muy dolorosas o suicidios. Hay gente. Entonces, decir, bueno, no, vamos a dejar todo en manos de la divinidad es para nosotros doloroso, tremendo, y en lo personal pido que haya sido un exabrupto. Por suerte, esta ley también habla de un órgano de revisión, donde este órgano de revisión, viste, depende del Ministerio Público, de la Defensa, de controlar a los hospitales, bla, bla, y que controlaría la aplicación de la ley. Eso también está bueno, que son las normas, las leyes que tenemos como sujetos de derecho en el caso de que estemos inmersos en una situación de salud mental, que se puede garantizar esta salud integral. Si alguien se quiere comunicar con ustedes o necesita de vuestra contención, ¿cómo se comunica con ustedes? En el Facebook hay una página de Psicólogos en Acción. Ah, perfecto. Esto en el Facebook. Y en relación en relación al bienestar laboral y el Instituto Austral de Salud Mental, teníamos ahí un trabajo pendiente que también la pandemia lo dejó, que íbamos a hacer unas publicaciones para que los adolescentes y preadolescentes de los barrios de la comunidad se acercaran para trabajar la temática de las violencias. Y ahí íbamos a armar, a ver, un medio de comunicación que no se logró hacer porque viste que la pandemia te hace vivir el día a día, que se va corriendo, que claro, van los casos más graves, que no hay cama, que no hay salud. Entonces, pero ahí vamos a armar otro medio de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros, porque tenemos actividades y proyectos para hacer talleres para prevenir las violencias. Estos talleres obviamente van a estar dictados por personas formadas, con base científica, con mucho cuidado en el uso de la palabra y con, bueno, todo un plantel profesional que se merecen, ¿no? Los jóvenes y cada uno de los ciudadanos. Muy interesante, la verdad que muy interesante. Dejaste abierto un montón de puntas que me gustaría en algún otro momento contactarte, si te parece bien. Porque, bueno, uno, bien dijiste, te das cuenta que uno recurre y exige al personal de salud, a la gente que trabaja en salud, y no tiene en cuenta de que son personas que están sosteniendo sobre sus espaldas tremendo trabajo como es la pandemia. Y que, bueno, que también están siendo muy castigados, ¿no?, desde el sector gubernamental, porque muchos están sumariados, les están descontando de los sueldos los días de paro, cuando en realidad estaban anticipando lo que nosotros estamos viviendo en este momento con la pandemia. Esta segunda ola, estos nuevos encierros tan rígidos como estamos viviendo, tienen que ver con lo que las compañeras y los compañeros de salud estaban denunciando en su momento, y por eso reclamaban también, ¿no? No solamente era el tema de mayor sueldos y que se le ajustaran su sueldo, que además se lo merecen, sobre todo cuando trabajaron en una época en que ni siquiera estaban vacunados. Entonces me parece fantástico, porque una como ciudadana de a pie a veces no tiene en cuenta esas cosas. Y me parece muy interesante lo que vos estás planteando, ¿no?, con respecto a la línea que ustedes tienen de cuidar a quienes trabajan, ¿no? Es muy interesante lo que están haciendo. Sí, sí. Y visibilizar también esto que no se visibiliza. Lo que pasa es que históricamente, Carmen, es como que el que dice lo que no se tiene que decir es el jodido. Y el que dice eso, lo que nadie se anima a decir, es el que de alguna manera logró los derechos que de los cuales todos en la actualidad gozamos, ¿no? Uh-huh. Igual los compañeros de salud, y más de salud mental, que siempre son los rezagados, porque también el tema de salud mental es como que está estigmatizado. De la depresión, bueno, no lo veo, así que no pasa nada, hasta que todos sabemos, acá en la ciudad de Neuquén, en las noticias han habido casos de chicos muy jóvenes, se pudo prevenir, y no se previno, de casos que se quitaron la vida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sumado a toda esta pandemia, a esta cantidad de gente que está enfermando, que está sufriendo, y encima invisibilizados. Claro. Los compañeros que trabajan en salud mental, ¿no? Encima eso, porque no es solamente que ellos ven también y perciben el sufrimiento, sino que también son invisibles. Y también ocupan el rol o su trabajo, lo dejan en manos de gente que... Me parece genial la solidaridad, estos términos de moda que ahora aparecen, la empatía, me pongo en tu lugar, yo te ayudo, me parece genial, pero la conducción de un tratamiento es otra cosa. El profesionalismo de la salud mental y los procesos mentales y las conductas son otra cosa. Y estos compañeros por ahí que están en salud y encima invisibilizados, están sosteniendo no solamente el problema de adicciones, los problemas de depresión, los problemas de psicosis graves, los problemas que trae el COVID, las familias que por ahí cuando viven con una persona que consume, es todo un tema la cuestión familiar, porque uno cree que tiene un paciente que es el paciente el que consume, no, es toda la familia. Bueno, y toda esta gente de salud está abarcando todo eso, más los compañeros que están al lado, más los vecinos, más, o sea, realmente es como para pensarlo, solidarizarse y, bueno, visualizar la salud mental como algo más que necesario. No hay salud si no hay salud mental. Muy interesante todo lo que planteaste, así que bueno, si puedo comprometerte para otra próxima entrevista, porque me quedan un montón de cosas en el tintero para preguntarte, y bueno, y en esta oportunidad me interesaba la mirada específicamente de lo que estuvimos hablando, pero me gustaría que si se pudiera, que lo siguiéramos desarrollando otros temas. Encantada, Carmen, y seguramente ahora Sabrina va a desplegarse o va a desarrollar mejor el tema de los autoconvocados de los psicólogos en acción. Seguramente ella lo va a explicar mucho mejor. Bueno, entonces la voy a contactar en un ratito, más tardecito la voy a llamar. Te agradezco mucho el tiempo que me dedicaste en esta entrevista y que nos dedicaste a la comunidad que nos va a escuchar, y bueno, y por la gran tarea que están haciendo. Muchísimas gracias. Un abrazo, saludos. Otro abrazo grande para vos. Era Alejandra Ortiz, licenciada en psicología, integrante del grupo Psicólogas, Psicólogos, Psicólogues en Acción. Hasta el próximo encuentro. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Este audio queda alojado en casandras.org. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. En casandras.org. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota.